Y me pedía si puedo llevar la remera que ya tarde que tenemos en París. Yo puedo hacer el botín. Puedo llevar la remera en el momento exactamente. Que no ven, que